Lo primero por ahí que hay que comentar de la causa es que, bueno, viene a revisar un poco un acontecimiento que sucedió en 1887 en lo que entonces era la misión de San Antonio de Obligado, próximo al pueblo a la colonia de las Toscas. La misión fue fundada en 1884 por la orden de los franciscanos, la orden digamos, confesional de padres menores, en acuerdo con el gobierno nacional de turno, con el territorio nacional de Chaco y con algunas de las comunidades de indígenas del norte santafesino y del sur, digamos, chaqueño, por así decirlo. Teníamos miembros de las comunidades mocovíes que venían de otras misiones más al sur, y teníamos miembros, digamos, del pueblo, en ese momento se lo denominaba Toba, en los documentos oficiales, que venían del oeste chaqueño y del sur de la actual provincia de Chaco. Colonia de las en Toscas ese entonces, se funda en 7 años antes, no más, más o menos, de lo que fue esta matanza. La colonia de las Toscas se funda en 1880, sí, con familias suizas e italianas, en su mayor parte, que también son inmigrantes que vienen de otras colonias que están más al sur, colonia Alejandra, colonia Helvecia, algunos de Esperanza. Son también colonos que habían tenido una gran vinculación con las poblaciones indígenas y no de un modo pacífico, digamos. Algunas familias como las Tomazones, las Kaufman, entre otras, habían tenido una relación conflictiva con muchos pueblos indígenas, habían incluso encabezado partidas de represión y de matanzas sobre algunas poblaciones. Así que en las Toscas se encontraron con, de nuevo, digamos, ambos grupos, los indígenas que pactaron reducirse con el Estado y la población de colonos. ¿Cómo funcionaba una reducción? Si tuviéramos que explicarle a un alumno de primaria o a una persona que todavía no sabe qué pasaba en ese momento en la Argentina. Bueno, las reducciones indígenas son una política que en Argentina tal vez no se dio de manera generalizada, pero sí, digamos, como política para tratar a las poblaciones indígenas. En términos concretos se planteaba que sobre el avance del Estado, sobre territorios que no estaban ocupados previamente o efectivamente por el propio Estado, y sí por poblaciones indígenas, el Estado propusiera, en lugar de avanzar, digamos, exterminando a las poblaciones, se avanzara acordando asentarlas permanentemente en un lugar determinado, otorgándole en el mejor de los casos algún terreno para ocupar, y también encargándose de su educación en el sentido del trabajo y de su evangelización. Esa era la tarea de por ejemplo, la orden de los padres franciscanos, que intentaron, digamos, ser esa pata, digamos, del Estado con respecto a las poblaciones indígenas, lo que no excluye que tal vez en otras áreas de fronteras, en otros espacios, como la Patagonia, la estrategia fuera diferente, digamos. Ahí sí, tal vez el exterminio fue más sistemático, más generalizado, en el Chaco también, pero en el Chaco lo que también, digamos, compuso una estrategia fue el intento de proletarizar a las poblaciones. Entonces las reducciones tenían esta función, digamos, reeducar, refuncionalizar a las poblaciones indígenas, que eran vistas como salvajes y también como personas que estaban ociosas, digamos, en términos de su energía laboral, para ponernos a trabajar en los grandes emprendimientos capitalistas del momento. Sí, la zafra azucarera, luego la agrodoral, los obrajes, digamos, como el de la forestal. Te iba a poner en situación, Francisco, si en este momento estuviéramos escuchando el ruido de unas palas haciendo una fosa, un grupo de personas pertenecientes al pueblo Qom, Mocoit creo que también, y dentro de un rato va a suceder, ¿qué cosa? ¿Qué fue? Si tuviéramos que reconstruir, ¿qué fue lo que sucedió que motiva este juicio por la verdad en el caso de esta reducción ahí en Las Toscas en 1887? ¿Qué está por suceder ahora, si es que estuviera por suceder esa matanza? Bueno, el 11 de marzo de 1887, sobre la traducción de San Antonio, cae una feroz represión. A raíz de algunos acontecimientos que podemos comentar ahora, lo que va a suceder es que los regimientos que fueron llamados para sofocar, digamos, una sublevación, un supuesto levantamiento armado del regimiento indígena, van a fusilar a 16 personas y las van a sepultar en una fosa común, de la cual tenemos registro gracias a una entrada de un acta de defunción que realiza el fraile franciscano que estaba a cargo de la misión, Hermete Constanze. Gracias a ese registro nosotros sabemos que existió ese acontecimiento, que lo hizo el ejército y que fueron enterrados, inhumados en un único lugar. De eso han pasado 136 años y, como te digo, fue, digamos, desde la perspectiva oficial, de las perspectivas que recolectan los historiadores descendientes de los inmigrantes, muchos, y los propios colonos, es que había sido en base a un levantamiento armado de los indígenas. Cuando revisamos un poco el resto de los documentos asociados al tema, tal vez esa versión pierde fuerza, y lo que encontramos es que existía una realidad un poco más cruda con respecto a la vida de las poblaciones indígenas en ese lugar. ¿Qué hay de, no sé si es una leyenda o algo que se está investigando, acerca de una práctica que en la época se solía hacer con niñas, principalmente indígenas, donde familias, entre comillas, pudientes o del poder, solicitaban que les enviaran, por ejemplo, en el caso del ejército, alguna niña para trabajar de empleada, entre comillas, o de empleada doméstica, de servicio, de alguien poderoso. ¿Eso tiene asidero? Tiene bastante. Bastante de realidad, tanto en la actualidad en algunas dimensiones y en este caso en particular tuvo su papel, digamos. Como práctica existe, digamos, en las relaciones coloniales, en las relaciones de dominación colonial desde hace mucho tiempo, pero en el concreto hay que verla tanto en el norte santafesino como en los territorios nacionales. Se dio desde mediados del siglo XIX al menos, en diferentes formatos, y parece haber jugado un papel detonante, digamos, de la violencia en el caso de San Antonio, a raíz de un pedido que realiza Rudecindo Roca, que es el hermano del entonces expresidente Julio Argentino Roca, era gobernador del territorio nacional de Misiones. Él, por vías oficiales, digamos, a través de los canales de comunicación de telégrafo del ejército, se comunica con diferentes instancias de la cadena de mando de todo el territorio nacional de Chaco para solicitar, digamos, una chinita, lo llama él, así lo dice los telegramas, para el servicio doméstico de su propiedad. entendemos que eso significa otra serie de prácticas que no están mencionadas, ¿no? Como el abuso físico, sexual, en todo caso eso no está reflejado en la documentación, pero sabemos que es una práctica más sistemática y que es probable que haya tenido más de una evidencia en el caso de San Antonio. Es una práctica que, como digo, no es nueva para el momento y que se había practicado también en otros contextos similares, de avance militar, por ejemplo, la relocalización de las personas según el sexo. Las mujeres eran llevadas por un lado con la tropa, los hombres, en el mejor de los casos, prisioneros. En el proceso que ustedes vienen llevando adelante de investigación, de reconstrucción de lo sucedido, una de las hipótesis es que este hecho es lo que motivó de alguna manera una revuelta por parte de las comunidades. Así es, sí. Podría haber sido una de las causas que llevaron a esta supuesta sublevación de las personas en la reducción y su posterior abandono. No es la única. Habría que decir que las condiciones de vida en San Antonio de Obligado antes de 1887 eran muy duras también, digamos. Había habido una epidemia de cólera. Por la relación que tenía la misión con el gobierno nacional, esta debía recibir también alimentos, raciones para la población. Esas raciones estaban descontinuadas. Asimismo, había una situación de maltrato constante por parte de la fuerza militar a cargo. Fue una conjunción importante de elementos. Sin dudas, ese fue el detonante. En esa misión, el rol que le tocaba a la orden era de administradora y el ejército hacía las veces de seguridad o ejecutaba las órdenes. ¿De quién? ¿Del ejército o también de la orden religiosa tenía la posibilidad de impartir órdenes? Bueno, eso hay que pensarlo de la siguiente manera. La presencia de los misioneros en el caso de San Antonio, pero también de cualquier otra instalación de reducción que existió en ese momento, era a través de los frailes. Y en ese momento, en la misión, el único fraile presente era Hermete Constanzi. Así que, en realidad, su forma de operar ahí, más que de control, era de una relación política, de una relación que intentaba ser recíproca con las familias indígenas. Es decir, intentaba administrar tal vez lo que era, sí, la ayuda del Estado, el ganado que tenía en pie la reducción, y también de mediar los posibles conflictos que podían tener la población indígena con los colonos. En realidad, la actividad práctica del fraile era más esa, además de la educación de los niños, la educación de los padres también, la escolarización. Digamos que la función más de control y de policía la efectuaba así el ejército. Francisco, ¿qué? Pero como te digo, sí. Hay un elemento adicional que es que el regimiento que estaba apostado ahí era el regimiento que estaba formado por los propios indígenas. Entonces el que efectuaba el control era un comandante, una serie de comandantes que no eran demasiados en número, pero que generaban, digamos, una serie de, a través de diferentes estrategias, la dominación y el control necesarios para que eso funcionara, digamos. ¿Qué importancia tuvo, Francisco, el juicio por la verdad en la masacre de Napalpí, en lo que en ese momento era territorio nacional, hoy provincia del Chaco, para que se lleve adelante esta investigación? En realidad, bueno, la investigación previa de Napalpí y el conocimiento de la causa fue importante para San Antonio. En términos de tiempos, tal vez el inicio de las causas, San Antonio la precede por algunos meses en términos de la presentación de las instancias previas y demás. El desarrollo posterior de Napalpí, tal vez la la realidad de que haya tenido un juicio oral y público, de que haya avanzado rápidamente esa y una sentencia, sin dudas abre el panorama no solo para San Antonio, sino para otro tipo de causas, tal vez, o de posible revisión de situaciones similares. Tenemos que comprender que la de San Antonio lo que hace en realidad es tal vez penetrar más en el tiempo hacia el pasado directamente, digamos, al núcleo más duro de lo que fue las campañas de exterminio contra la población indígena. Y eso nos permite hablar también de otras posibilidades, ¿no? De hablar de la campaña al desierto, tal vez. El juzgado federal de Reconquista tomó testimonios. ¿A vos te tocó dar testimonio como para reconstruir lo que allí sucedía? Sí, fueron testimonios, digamos, iniciales. En febrero yo pude dar mi testimonio frente a la fiscalía, así también lo hizo Luciano Sánchez, el otro investigador que había desarrollado un trabajo previo también sobre el tema y publicado sobre eso. Y esos, bueno, son los testimonios que hasta ahora permanecen como base de la causa, sí. ¿Y te parece que no sé si la transmisión oral por parte de las comunidades tendrá lugar en futuras audiencias o en cuestiones que solicite el propio juzgado? ¿La comunidad tendrá participación? Sí, sin dudas, la tiene y la tendrá. Digamos, el testimonio oral de las poblaciones es fundamental para no solo para el avance de la causa, sino para darle la dimensión real que tiene un acontecimiento del cual han transcurrido 136 años, pero que sigue siendo una herida abierta, sigue siendo fundamental para la vida de las personas en Las Toscas. Hoy las comunidades indígenas de la zona, todas las denunciantes viven las consecuencias de esa represión, porque no es que solamente se marcharon momentáneamente del lugar posteriormente a la masacre, quedaron vinculadas desde ese momento. Los denunciantes son descendientes de los pobladores de Las Toscas de ese entonces, de San Antonio Obligado, y viven justamente, digamos, la marginación que les propone el Estado provincial y la sociedad en general de la zona con respecto a todo tipo de derecho, al acceso a la tierra, al acceso a la salud, al acceso a la seguridad. Creemos que tal vez, digamos, la voz de las comunidades es justamente lo que puede llegar a escucharse avanzando con la investigación como una excusa también para poder abordar otros aspectos de su realidad inmediata. Francisco, vos sos antropólogo becario del CONICET, ¿es así? Yo soy antropólogo, licenciado en antropología, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, integrante del colectivo Guías, es un grupo de investigación de esa universidad, o creado en esa universidad, hoy ya lo ha trascendido un poco, y soy becario del CONICET en la UBA, donde también participo de otro grupo de investigación que tiene que ver más con la historia indígena y las fronteras del Estado Nacional en el siglo XIX. ¿Cómo llegan desde el Juzgado Federal de Reconquista a convocarte? ¿Qué es lo que te vincula? Entiendo que una investigación científica, pero en términos de ser parte del proceso también jurídico ahora, ¿cómo llega el juzgado a convocarte? En realidad, tanto yo como el resto del equipo que trabaja en la causa, llegamos de mano de las comunidades, llegamos por la mano también de su representante, Cintia Chávez, su abogada, y de funcionario del INAI, Fernando Pepe. Ellos tenían un vínculo previo en el cual abordaron otra serie de conflictos que estaban, digamos, siendo urgentes en la sociedad de las Toscas. Había una serie de conflictos con la comunidad de Darío Pereira, otro dirigente indígena de allí, y en base a eso y un reclamo por restos humanos que contenía el Museo de La Plata, es que interviene Guías, es que interviene también el INAI a través de su dirección de restitución, y donde en realidad yo me vinculo por primera vez es en la restitución de esos restos humanos. Yo estaba investigando el desarrollo de la frontera norte de Santa Fe y del avance militar y las comunidades implicadas, y tenía información sobre el asesinato del cacique Polvareda, que eran los restos que se estaban reclamando del Museo de La Plata. Estas comunidades reclamaron esos restos, se restituyeron por medio del INAI y la actividad de funcionarios y de Cintia Chávez. Y a partir de esa restitución queda un vínculo con la comunidad y la posibilidad de profundizar sobre los acontecimientos de la causa. En realidad, a mí no me llama el juzgado, sino yo soy parte, digamos, de la querella, soy parte, digamos, testigo de la defensa, por así decirlo, de las comunidades.